según ello te quiero, yo me muero por tu amor. Según ello, en tu boca la miel puso su dulzor. Ven a mí, al arroyo de la palma pienso en ti. Entra el rudo.